Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Patricia. Yo soy parte del barrio Los Tambos. El barrio Los Tambos está sobre la ruta 25, entre dos countries, entre Boca Ratón y Aras del Sol. Es una zona semirural donde hay algunas quintas así de fin de semana y muchas quintas de personas que viven en forma permanente y además dedicadas a la agricultura. Con lo cual, la situación que se está atravesando ahora, que no es solo a raíz de este problema climático, es muy grave porque hay más de 60 familias que tienen grandes dificultades para entrar y salir de su casa, para llevar a los chicos a la escuela o ante cualquier tipo de emergencia. Incluso con vehículos es complicado el ingreso y egreso por la calle El Matrero porque está inundada. Y todo esto tiene que ver con un emprendimiento que ya se viene denunciando desde el año 2022 y en el año 2023. Sí, hay una problemática con todos los lotes que están a un costado, digamos, de la calle El Matrero, pero puntualmente hoy estamos muy preocupados, bueno, ya desde el año pasado que se hicieron denuncias en el municipio, en la fiscalía, porque esta gente que en teoría está haciendo un desarrollo inmobiliario, donde el municipio hasta hace 15 días dice que la obra está paralizada, pero a pesar de que está paralizada, hay gente habitualmente en el predio. Dentro de las cosas que hicieron, el movimiento de suelos y un estudio de impacto ambiental, lo que hicieron es cambiar el curso y tapar, porque realmente más que cambiar el curso, taparon el arroyo Toro en el tramo final. Todo esto se denunció, un grupo de más de 12 familias fuimos a la fiscalía en su momento, intervino la policía ambiental. El tema es que yo estaba mirando ayer audios y mensajes. A mitad de diciembre, alrededor del 12 de diciembre del año pasado, hubo notas periodísticas justamente diciendo que el municipio había tomado intervención y que por eso se habían paralizado las obras. Pero bueno, más allá de esta paralización, que hoy día no hay ninguna faja de clausura, la realidad es que pasaron 3 meses, ni el municipio ni Hidráulica de la provincia, que también está notificada y que hay un expediente en trámite, se acercó al barrio a ver qué remedio encontraban. Porque más allá de lo que hizo mal el desarrollador, alguien tiene que ocuparse del tema del cauce del arroyo. Para nosotros es evidente, lo dijimos el año pasado, aparecen las notas periodísticas, para lograr más lotes, para vender más lotes, en los mismos planos que ellos utilizan para comercialización, ignoraban que existía un arroyo. Como el Claro. arroyo está, lo que hicieron cuando empezaron a nivelar el terreno es taparlo. Pero Claro. bueno, se advirtió a las autoridades que esto iba a suceder, que el barrio iba a quedar inundado. De hecho, hoy es imposible transitar por la calle. Imagínate los que van a pie, todos los riesgos que también corren, porque tenés que salir con el agua a la rodilla. Y en auto también se está haciendo difícil, porque ayer parecía que necesitabas una lancha, no un auto. Y no Claro. estamos hablando de un poco de lluvia, estamos hablando de un arroyo que se tapó y que si esto sigue así, me parece que cada vez va a ir tomando lamentablemente más áreas, no solo esa calle principal. Lo que nos llama la atención es que hay denuncia hidráulica, no hay estudio de impacto ambiental, hay varios expedientes en sede administrativa en el municipio, Obras Particulares tiene un legajo con todo esto, responde emails diciendo que está todo paralizado y nadie lo toma en serio ni toma intervención. A nivel judicial, la fiscalía en su momento sí le dio curso y el juzgado archivó, notificó el primer día de enero, que era inhábil, notificó que lo archivaban por un tema, digamos, que sería como de procedimiento. Estamos hablando que la denuncia o la hicimos vecinos y la hizo también la sociedad de fomento. Y el juez, en lugar de darle curso porque es un delito ambiental, lo archivó. Entonces, en esa situación estamos. Nosotros nos movilizamos, hicimos no solo reuniones dentro del barrio, sino que fuimos varias veces a la policía ambiental, a la fiscalía, al municipio. No tenemos respuesta o a veces, bueno, nos quedamos con la sensación de que habíamos sido escuchados a mitad de diciembre. Aparecen noticias periodísticas que en realidad son, tenían un exceso de optimismo, porque hablaban como que el municipio ya lo había resuelto. Lo que se hizo en el municipio fue paralizar la obra, pero pasaron, te vuelvo a decir, desde mitad de diciembre ahora exactamente 3 meses, y no se presentaron ni de, ni de obras particulares, ni otras áreas del municipio, porque esto excede el desarrollo inmobiliario. Claro. Estamos hablando de un arroyo. Y de hidráulica, dieron como una respuesta a quien hizo el primer email en su momento, que había una oficina en La Plata, y nunca se presentó nadie. Sí, la situación actual, ya actual desde hace 2 días, que es imposible transitar por la calle Matrero, que es la calle de ingreso, egreso al barrio. Como es un barrio, como te decía, rural, las calles son de tierra. Vos sabés que salís de la ruta 25, tenés que transitar por ruta de tierra, donde los vecinos, esta es otra problemática. Digamos, el municipio emite facturas todos los meses de alumbrado, barrido y limpieza, digamos. Pero nosotros no tenemos ni recolección de residuos, ni los vecinos se tienen que ocupar de las calles. Y puntualmente ahora, lo que te decía, que son calles de tierra, donde se trata de entre los vecinos juntar plata para tirar piedras, para hacer como un mejorado, pero siguen siendo calles de tierra. Y este emprendimiento que tapa el arroyo, lo que hace es que el agua ya no circula como antes por el arroyo. Entonces, tapó la calle, tapó parte de un lote que está enfrente, fotos que yo vi ayer, casi llegaba a la casa, que después si ustedes quieren se las pueden dar las fotos para ilustrar la situación. Y vuelvo a insistir, son 60 familias, familias con chicos que tienen que ir a la escuela, que no están pudiendo asistir o que tienen que llegar empapados, y aunque cuentes con un vehículo, tampoco estás seguro de poder salir y poder entrar por el caudal de agua. Nosotros tuvimos una reunión el sábado pasado general de la Sociedad de Fomento. Y ahora estamos comunicados por el grupo de WhatsApp. Sinceramente no es algo que te pueda transmitir. Evidentemente todos los vecinos están muy molestos, nadie quiere entorpecer la vida de otras personas que también tienen que ir a trabajar y circular. Lo que necesitamos es que las autoridades se hagan cargo, porque, vuelvo a insistir, el municipio está al tanto, tiene expedientes, tiene notas presentadas hace 2 años. En sede judicial, me parece que alguien se tendría que ocupar como de reabrirlo. Nosotros podemos nuevamente empezar con una denuncia, pero es muy lamentable todo ese esfuerzo para llegar a que lo archiven sin más. Cuando vuelvo a insistir, intervino la policía ambiental en todo esto. Y lo mismo le cabe a la provincia, porque hidráulica de la provincia, estamos hablando de un arroyo que pasa por Pilar, pasa por otros municipios, que hay una responsabilidad también de hidráulica. Y volvemos a insistir que el desarrollador, que yo no quiero desvirtuar la conversación de hoy, ¿no? Hay muchas cosas para desemprendimiento, pero concretamente con esto que taparon el arroyo, no se hicieron cargo. Y yo lo que entiendo es que si no hicieron un estudio de impacto ambiental, si el municipio está enterado de esto, tendrá que coordinar con la provincia. Tendrán que ver junto con la autoridad si le corresponde poder hacerlo directamente al municipio o coordinando con hidráulica, porque te vuelvo a decir, si se acercan al lugar van a ver que está todo inundado, que pusieron caños que antes no estaban, como queriendo, no sé, intubar, torcer, pero la realidad es que le tiraron tierra y pusieron un caño. Claro. Bueno, alguien que entienda y que haga los estudios como corresponde, el criterio nuestro es que el arroyo tiene que volver a su cauce, pero te imaginás que estando inundados, y no es una cosa que pueden hacer vecinos, y menos en un predio, que quien lo alambró no es el dueño, pero que está alambrado. Entonces, todos estamos sufriendo las consecuencias, no pudiendo transitar, vecinos que ven que sus casas se inundan, y esto si se sigue acumulando el agua, porque la realidad es que ahora está intransitable la calle, pero si el agua no tiene por dónde escurrir, esto se va a ir extendiendo a otros predios, no solo a esa calle principal y a la casa que está enfrente. Claro. Esto se alertó de distintos modos, y si ustedes buscan en noticias periodísticas, esto se hizo saber. Se hizo saber en forma periodística y se hizo saber por los cauces que corresponden, que son la administración con las notas y los expedientes iniciados en el municipio, y el intento vía judicial, que obviamente, bueno, tiene que haber un juez que considere que le haga lugar. Ahora, ese juez que no le hizo lugar, sería interesante que hoy se ocupara de pasar y que viera el resultado de la de su nueva intervención, digamos. Entonces, hay varias personas que tienen que, o varias personas en el sentido de varios funcionarios, pero varios organismos que acá tienen que dar cuenta. No estamos hablando de personas que no se movilizaron en el sentido, por los cauces que corresponden. Estamos hablando de vecinos que hicieron todos los reclamos por los cauces que corresponden. Y la respuesta es que no pueden transitar y que están tapados por el agua.